crab. El tema de la oración daría para un curso entero, pero en la estructura de este curso que yo doy, que es la heredada del padre Solay, me parece muy adecuada. Solo he podido dedicar 3 sesiones al tema de la oración. Hoy es la tercera. El catecismo dice muchas cosas de la oración, además de dedicar una sección entera al Padre Nuestro. Pero yo le recomiendo siempre la lectura del catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo he escogido para esta sesión de hoy el tema de la devoción al corazón de Jesús. El Concilio Vaticano II, un texto que cita el nuevo catecismo, texto de Gaudium Spes, habla de que el Hijo de Dios nos amó con corazón de hombre. Es una fórmula completamente acorde con toda la tradición dogmática y también muy expresamente con la tradición a que ha llamado la atención en los devotos del corazón de Jesús. Pero es una fórmula que en sí misma encierra grandes motivos de reflexión. Dice el texto del catecismo, recordando la afirmación del Vaticano, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Texto de San Pablo a los Gálatas. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como principal símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Y cita Laureatis Aquas y el Danzinger. Así pues, en el Catecismo encontramos reafirmada, con una referencia a una palabra del Vaticano II y a la encíclica de Pío XII de 1956, hablaremos después, Laureatis Aquas, la importancia para la vida cristiana de la corriente espiritual centrada en el culto y en la devoción. El culto es un acto de adoración y devoción, es un acto de la virtud de religión también, en el sentido es la entrega. Se devolvere es darse, entregarse. La devoción no es unas prácticas que decimos de devoción que sirven a la devoción. La devoción es la consagración de la vida, la entrega del don de sí mismo a Dios, hombre que nos ama con corazón humano y con esta expresión, entregarse al corazón de Jesús. Pío XI había dicho, no se contiene en ella, en la devoción al corazón de Jesús, como la síntesis de toda la religión y la norma más perfecta de vida. Nadie extrañe que nuestros predecesores vindicaran sin cesar. No dice que la inculcaran, sino vindicaran, la defendieran, la tuvieran que reafirmar contra los negadores. Vindicaran sin cesar esta aprobadísima devoción de las acusaciones de los calumniadores. Esto lo dijo en 1928 en la encíclica Capital, para entender la mente de la Iglesia sobre la devoción al corazón de Jesús y su sentido providencial. Es una encíclica posterior a la encíclica Quas Primas, que instituye la fiesta de Cristo Rey y da toda la doctrina de la consagración de las personas, de las familias, de las sociedades, del linaje humano entero, que realizó León XIII hace 100 años, el 11 de junio, el 11 de junio era un centenario de este acto, esperemos que se recuerde y se renueve. recuerda el sentido de la vida de Cristo Rey, recuerda la esperanza en esta, que había puesto León XIII, en este signo del corazón de Jesús, el signo como de esperanza, para que el mundo de hoy vuelva a Cristo y sea posible la paz en el mundo, que de otra manera no es posible. Notemos que el Papa, al hablar de la devoción al corazón de Jesús y elogiarla de ser la síntesis de toda la religión y la norma más perfecta de vida cristiana, dice que no es de extrañar que nuestros predecesores, los pontífices, la hayan vindicado contra las acusaciones de los calumniadores. Y en realidad, la historia del magisterio eclesiástico sobre el Santo Corazón de Jesús, en el cual no hay ningún acto de definición dogmática, presupone muchas verdades cristológicas, evidentemente, pertenecientes al misterio revelado y definido, pero el culto de la devoción al corazón de Jesús no ha dado lugar a ninguna definición dogmática, ni tampoco a ninguna resolución definitiva de una doctrina como definitiva tenendo en aquellos tres órdenes de verdades que distingue el motu proprio adduendam fidem de reciente promulgación. Todo lo que la Iglesia ha dicho, que es muchísimo, sobre el culto al corazón de Jesús, lo ha enseñado con su magisterio ordinario, sin cortar, diríamos, sin que se pueda decir a la muchísima gente que no hace caso de las encíclicas ni de la existencia de la fiesta de sol, no son categoría de solemnidad. Después de la reforma litúrgica tiene categoría de solemnidad. Sin, dejando todo eso de lado, hay muchísimos adversarios, muchísimos, que hablan con toda libertad, dicen lo que les da la gana. Y nosotros, los devotos del corazón de Jesús, que sentimos con la Iglesia, podemos decir que creemos firmemente que están equivocados, que no les hacemos caso ninguno, y no les podemos llamar herejes, ni siquiera podemos decir que tienen un error claro en la doctrina católica, porque no hay definiciones. Esto lo digo con toda claridad, y me parece que después, a mí me costaba entender esto, y después he visto, como verán, que hay alguna misteriosa razón para esto. En el siglo XVIII se la acusaba de nestoriana. Se decía que los devotos del corazón de Jesús adoraban lo humano de Cristo y una parte de la humanidad del corazón separado del verbo y sin tener en cuenta la unión hipostática, que era un culto, diríamos, antropocéntrico, de Cristo como mero hombre, etc. Y esto fue condenado, por cierto, no como herético, sino como no respetuoso con el magisterio eclesiástico, de esta manera. La doctrina que rechaza la devoción al Santísimo Corazón es como nueva, errónea o peligrosa, es falsa, temeraria, perniciosa, ofensiva a los oídos piadosos e injuriosa para la sede apostólica. Al arguir que los que adoran el Sagrado Corazón de Jesús no advierten que no puede adorarse con culto de la tría, la carne de Cristo, ni parte de ella, como si los fieles adorasen al corazón de Jesús como separado y amputado de la divinidad, siendo así que lo adoran en cuanto es corazón de Jesús, es decir, el corazón del Verbo encarnado. Es aquel corazón con el que Dios, con que el Hijo de Dios nos ama. Cristo nos ama con corazón humano, al que está inseparablemente unido, al modo como el cuerpo exangüe de Cristo fue adorable en el sepulcro, etc. Esta proposición, que calumnia si los que adoran al corazón de Jesús, es capciosa e injuriosa contra los fieles adoradores del corazón de Jesús. Y estas son posiciones de una bula de Pío VI contra el jansenismo del sínodo de Pistoia. Esta audacia del sínodo jansenista de Pistoia es algo que es una expresión más de todo lo que había ocurrido desde los primeros tiempos, tiempo de Santa Margarita María de Alacoque, que explica en sus cartas las muchísimas dificultades que encontró en la misma comunidad. Escribe una carta celebrando, diríamos, que Dios haya tocado el corazón de la Madre Magdalena de los Escures, que hasta entonces prohibía y reprimía todo lo que posible lo que quería hacer Santa Margarita con sus novicias y todo eso. Y de repente pues se lo permitió y lo admitió como existente en la comunidad, etc. Tengo aquí fotocopiado un libro, Tesoro escondido en el Sacratísimo Corazón de Jesús, descubierto en nuestra España, en la breve noticia de su dulcísimo culto propagado en las varias provincias del orbe cristiano. Su autor, el padre Juan de Loyola, de la Compañía de Jesús. No he encontrado la fecha en ninguna parte, esas cosas que pasan. Es de mediados del siglo XVIII. Es la tercera edición, publicado en Madrid. Leo. Apenas empezó a divulgarse con alguna mayor publicidad esta piadosa devoción. Acabo de hablar de la venerable Madre Margarita y el padre La Colombier. Apenas empezó a divulgarse con alguna mayor publicidad esta piadosa devoción, cuando se levantó contra ella una persecución tan deshecha que sólo el corazón del Dulcísimo Jesús y su poder infinito pudiera deshacerla. Decíanse tantas injurias, contumelias y casi blasfemias contra el mismo sacrosanto nombre del culto al corazón, contra los que le promovían y contra los que lo practicaban, que no se podía oír entonces ni escribir ahora sin horror. Esto dice el padre Loyola. Esta tormenta tempestuosa sirvió a la divina providencia para establecer más sólidamente el sagrado culto entre las olas de la persecución y adelantarle con mayor prosperidad. Así sucede de ordinario los designios que han de ser para grande gloria de Dios, edificación de la Iglesia y provecho de las almas, como lo ha sido y será en adelante, como esperamos, el culto del Santísimo Corazón, el cual se hizo más célebre y público con las altercaciones entre los gremios todos de la piedad, perseguido de muchos, etc. Esto es el prólogo de una tercera edición de una obra original de Juan de Loyola. En otra obra, publicada en Barcelona, en una librería de la Plaza de San Jaime, en 1741, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús inspiró a Dios para bien espiritual de todo el mundo a la venerable Madre Margarita María Alacoque, religiosa de la Orden de la Visitación de Santa María, que fundó San Francisco de Sales, con la vida de esta prodigiosa Virgen. La escribió en francés el padre Juan Croisset, discípulo, cuando era estudiante, del Claudio de la Colombia, de la Compañía de Jesús. Y la ha traducido al castellano el padre Pedro de Peñalosa, maestro en sagratología, etc. Quinta impresión corregida enmendada. Y esto es del año 1741. Quinta impresión corregida enmendada. Es en Barcelona. Esta, por cierto, trae una lista de obispos que han dado indulgencias a los que lean este libro. Y el primero que pone es el que entonces era arzobispo de Tarragona, Copons y Copons. Y dice, el primero nombrado, arzobispo de Tarragona, primado de las Españas. Porque claro, ahora se dice que el arzobispo de Tarragona es primado, pero primado de las Españas. ¿Cuándo? De las Españas. No, primado de no existe, nunca ha existido una unidad eclesiástica, que es la iglesia catalana. Lo que la sede de Tarragona reivindica contra el de Toledo, con fundamento histórico hasta tal punto que la Santa Sede tiene allí el pleito permanente de Tarragona contra Toledo desde siglos, y no se tramita. No se tramita porque solo se podría dar la razón a Tarragona, lo cual en muchísimos momentos, ahora no sé, quién sabe, a lo mejor les gustaría, por aquello de la hegemonía, del catalanismo político, de todo eso. Pero en otros tiempos hubiera tenido un disgusto enorme a toda España, que la sede de Toledo, que es la de los concilios toledanos, que se convirtió la monarquía godo, la fe católica, la primacía de Toledo, fue una cosa del tiempo de la iglesia visigótica. Después la reconoció Gregorio VII y enseguida reclamó Tarragona. Desde el siglo XI está planteado el pleito. Lleva un milenio la reivindicación de Tarragona contra Toledo, porque a Toledo lo declaró primado un concilio español, en el cual estaban también los obispos de Narbona y de Perpiñán y todo eso, porque todo eso era la iglesia con rito muzarábigo e isidoriano. Pero, en fin, lo cierto es que el primero que da indulgencias es el arzobispo de Tarragona, Copons y Copons, arzobispo de Tarragona y primado de las Españas. En este libro se dice esto. Apenas se descubrió en Francia, cuando llevada ya de los vientos de la contradicción que por lo común se levantan contra todo lo bueno, ya de la corriente de su amor que anhelaba comunicarse con presteza toda la cristiandad, se presentó en Italia y la concesión de indulgencias por la sede apostólica. Y dice que supone que el Señor hizo que la revelación tuviera lugar en Borgoña porque era más cercana de la iglesia de la Europa protestante y necesitaba más remedio. Toda buena razón dicta que a la mejor necesidad se le debe la primera atención. Que se haya podido esconder tanto tiempo la piedad española, es decir, quiere decir que en 1641 era una cosa poco conocida en España. Y lo leo por lo que sigue después. Pudiese discurrir que el infierno, barruntando el gran lugar, 1741, que se ha de hacer en los corazones españoles el corazón de Jesús, ha empleado todos los desvelos de su vigilante malicia, desvelos hasta cierto punto, porque el demonio no duerme nunca, ni los ángeles ni los demonios duermen. Todos los desvelos de su vigilante malicia para estorbar que llegue a nuestros oídos el eco dulce de tan importante devoción. Pero por más esfuerzos que haga, por más que gire en torno de la astucia, la envidia de esta antigua serpiente, de su astucia, la envidia de esta antigua serpiente, espero que se ha de introducir, ¿qué digo introducir? Que se ha de entronizar en España el corazón adorable de Jesús. Si se echa tarde la semilla de esta devoción, no importa, el Señor mirará con benignidad a nuestra tierra, dotándola de tan generosa fecundidad que supla largamente las demoras del tiempo con la abundancia del fruto. Aunque España comience la última su carrera, podrá su alentado fervor alcanzar, por ventura pasar con el favor divino a los primeros puestos. Los operarios que fueron a trabajar en la viña casi al ponerse el sol, con el trabajo de una hora ganaron un salario de los que trabajaban todo el día. Por tanto, ve España como una nación en que la devoción de Don Jesús ha venido bastante más tarde que en Francia, en Italia, en otras partes de Europa, pero que espera que sea una nación aventajada, privilegiada en esto. Y las esperanzas del padre Peñalosa, es el prólogo del traductor de Croset, tenían por lo visto buena inspiración, porque se han producido en muchísimos momentos grandes, grandes manifestaciones de la popularidad del culto al corazón de Jesús en nuestra tierra. Leía un artículo que habla del mes del Sagrado Corazón de Sarray Salvañ y de Torres y Valles. Entonces, devocionario de Sarray Salvañ y del corazón de Jesús, el obispo Torres y Valles, conocido en catalán y en castellano por todas partes, el mes de Sagrado Corazón, etc. Y tantas otras cosas. Se fundó el apostolado de oración comenzando por aquí. Tuvo un arraigo tremendo, sobre todo en el País Vasco. Desde Bilbao se publicó mucho tiempo el mensajero del corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Y ha habido muchísimas manifestaciones, muchas casas españolas tienen la imagen del corazón de Jesús con las promesas, bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Aquí en Barcelona se hizo por la obra de ejercicios, el apostolado de oración y el templo del Tibidabo, un acto de consagración de familias al corazón de Jesús, siendo obispo Marcelo González Martín. Y lo hicieron en un sábado que caía entre San Juan Bautista, que era fiesta tradicionalísima y arraigada, y el domingo. Ciertamente entonces no había la costumbre de salir los fines de semana todavía tan extendida. Pero se llenó la plaza de la catedral desde allí cerca del Palacio Arzobispal hasta la Villa de Cayetana. Muchos lo recordamos. Fue en el exterior, en la explanada y en la escalinata. Fue un acto admirable. Y lo movieron tres grandes apóstoles, Salesiano Samson, padre y el padre Pilax, entonces director de la obra de ejercicios, ¿eh? Y lo apoyó mucho el cardenal González. Bien, por tanto, dificultades muchas y conciencia de sus devotos de que tenían al demonio enfrente, el demonio enfrente. A pesar de todo, se llegó a la fiesta litúrgica en el siglo XVIII, a la extensión de la Iglesia Universal por Pío IX en el 56 y, finalmente, a la consagración del mundo al corazón de Jesús, primero permitida a toda la Iglesia y después mandada como consagración del linaje humano por León XIII, como he dicho antes, el 99, y después se coronó esto en la fiesta de Cristo Rey. Y en la encíclica espléndida, Excelentísimo Redemptor. En esta encíclica se habla muy explícitamente de que la devoción al corazón de Jesús, que tiende a la consagración, a la entrega de todos los individuos, familias, sociedades, el mundo entero, a Cristo Rey de amor, tiene su otra dimensión específica, diríamos, lo que la ha definido y lo que cierra todo el secreto de la influencia en la Iglesia de las revelaciones de Santa Margarita, que es la reparación. Una reparación, vamos a decirlo enseguida, todo junto, una reparación que se fundamenta en que Cristo, en cuanto hombre, necesitaba de nosotros y nos amaba y le dolía con corazón humano que no le correspondiésemos a su amor y que fuésemos desagradecidos. Y como para esto se hizo hombre, para amarnos Dios con corazón humano y ser uno de nosotros. Cristo, como se ve en el Evangelio, lloraba ante Jerusalén, a la que amaba como la ciudad de David, y él era judío, el hijo de David, en cuanto hombre. Cristo tuvo todos los sentimientos humanos legítimos, amor a la familia, amor a la patria, amor a los hombres universal, porque su voluntad humana estaba regida e impulsada por el infinito amor divino y era una con la voluntad del Verbo. Pero había voluntad humana, como había ciencia humana en Cristo y experiencia humana e imaginación y recuerdo y experiencia humana. Y es por eso es tan misteriosa y tan hermosa la psicología, diríamos, de Cristo, tal como resulta de la lectura evangélica y de las experiencias de los místicos y de la doctrina católica, a la que ahora se da muchas veces la espalda. Pero si admitimos esto, veremos que en la devoción al corazón de Jesús se nos invita a orar a Cristo con propósito, como decía Santa Teresita en la ofrenda del amor misericordioso, esta hora doctora de la Iglesia declarada ya, decía, en el acto de ofrecimiento al amor misericordioso, quisiera consolaros de la ingratitud de los perversos, quisiera trabajar solo por vuestro amor, con el único fin de agradaros, de consolar a vuestro sagrado corazón y salvar las almas que os amen eternamente. En este párrafo, Santa Teresita presenta su interés por la salvación de los hombres, su voluntad salvífica, diríamos, universal, participar del Señor, como un propósito de que el Señor no sufra, que lleguen al cielo almas que le amen, y así el Señor no sufra. Esto es lo que dicen, para consolar al Señor, salvar las almas. Pero centra el apostolado, diríamos, de voluntad de oración por los hombres, de inmolarse por los hombres, de esperar por los pecadores, presenta para consolar al corazón de Jesús y salvar a almas que os amen eternamente. Este espíritu, que vamos a explicar algunas de las dificultades que han puesto ahora, de reparación consoladora, diríamos, es específico de la devoción de Jesús. Este espíritu es específico. Después del pontificado de Pío XI, que es una época, diríamos, muy fecunda en la devoción al corazón de Jesús, y los primeros años de Pío XII, vino en los tiempos de la teología nueva y la guerra mundial y la posguerra y todo eso, una crisis tremenda. Se divulgaron, se pusieron como de moda una serie de tópicos que no se han ido todavía, están muy vigentes. Es muy doloroso reconocerlo, pero hay que decirlo, ¿no? Digamos una cosa, los fundadores de esta casa, el jesuita Ignacio Casanovas, y Musán Audao Sarrucho, van de tal manera que tenían la devoción de Jesús que la Iglesia inculcaba, que en esta casa, Fumenda Pietat Palmesiana, hay tres fiestas patronales: la fiesta del Sagrado Corazón, la fiesta de Santo Tomás de Aquino y la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Son tres fiestas patronales desde los tiempos de la fundación del Fomento Pietat. Pero después de que en el Fomento Pietat se publicaron muchas cosas de devocionarios del corazón de Jesús, aparte del mes del Sagrado Corazón de Torres y Baixes y otras cosas. Pero después, yo ya lo viví cuando comenzaba a estar en el movimiento apostólico de la apostolada oración, en la revista Cristiandad, ya fui viviendo las polémicas, llegaban las noticias y se leían artículos y cosas tremendas. Miren ustedes, en Barcelona hubo el año 56, creo, un congreso, no, el 48, un congreso que conmemoraba, no recuerdo qué, una cosa que tenía que ver con esto. Cincuentenario de la Nausac, no sé qué. Congreso que tenía su radicación en el Tibidabo, y también cosas aquí en esta casa, todo eso. Por eso. Muchas ponencias, está explicado por el padre Cayuela en la revista Cristiandad con el título Luces y sombras en el Congreso Internacional sobre el culto al corazón de Jesús. Y entre las sombras explica los ponentes que decían, está escrito en la revista, ¿no? Decían que no había habido nunca una iconografía adecuada, que la imagen del corazón de Jesús es una cosa intolerable desde el punto de vista artístico y sin ningún fundamento doctrinal, que solo la soportan en esta devoción así presentada con la iconografía que he tenido, el lenguaje que ha tenido, solo la soportan, entonces no había el feminismo galopante de ahora, solo la soportan las mujeres. El padre Cayuela, que era muy tradicional, dice, no sé qué tienen en contra las mujeres, la liturgia le llama pro devoto feminio sexu, y desde los tiempos de San del Evangelio, que fueron más fieles las mujeres piadosas que los apóstoles, pues nunca ha negado nadie que las mujeres puedan ser fervorosísimas amantes del corazón de Jesús, de Santa María Magdalena hasta Santa Teresita. Por favor, solo lo soportan las mujeres. Y esto se dijo aquí en Barcelona, por gente que consta quien lo dijo, yo me voy a entretener en esto. Pero en este contexto, pasó lo siguiente, que es un hecho público, lo comento con dolor. En Montserrat había un altar del Sagrado Corazón. Como desde una cosa así como 1860-70 comenzó a haber un altar del Sagrado Corazón en todas partes. El padre Parrá, en un libro sobre la oración, lo trata. Hasta 1860, Eran raros los institutos que fuesen consagrados al Corazón de Jesús, algunas religiosas, y eran muy extrañas las imágenes del Corazón de Jesús, incluso después de instituida la fiesta en la liturgia. Pero por allí, 1860, 70, etc., prácticamente coincidiendo, y él así lo dice, con la aparición del mensajero del Corazón de Jesús, que dio, que pronto se tradujo a muchas lenguas, y ha habido mensajeros en croata, en polaco, en holandés, en inglés, en Irlanda llegó a tener centenares de miles de suscriptores, había mensajeros con más de un millón de suscriptores en aquellos años. Y dice, en 1860 apenas había imágenes del Corazón de Jesús, y a fines del siglo XIX era rarísimo encontrar una iglesia en ningún país de misión, en ninguna cristiandad antigua de ningún país europeo, que no hubiese un altar del Corazón de Jesús. ¿Me explico? Pues en Montserrat también lo había. Por aquellos años se suprimió. No hay por qué discriminar. Pero en fin, el abad Marcet había puesto el altar, había sido muy devoto del Corazón de Jesús, el gran benedictino que movió el movimiento litúrgico moderno, Granger, de Solesmes, muy devoto. Y después, en cambio, comenzó a ponerse otro de los tópicos, la antítesis entre el espíritu litúrgico y el Corazón de Jesús. En una ponencia, el entonces abad, está escrito en cristiandad, por tanto lo digo tranquilamente, ¿no? El abad Brasson de Montserrat, como ponente de este congreso, habló dos veces. Por la mañana dijo que tendría que ser suprimida la fiesta porque no cuadra con el año litúrgico, ni tiene ningún fundamento evangélico ni tradicional, que es un añadido fundado en revelaciones privadas y que no cuadra. Entonces se le echaron encima una serie de ponentes, había gente estupenda en aquel congreso, el padre Solano, el padre Cayuela, el padre Bendiman, jesuitas y otros, ¿no? Y por la tarde volvió a intervenir, dice, atenemos un poco, reconoció, jurídicamente no hay por qué suprimirla porque la Santa Sede que gobierna sobre liturgia la ha puesto. Lo que yo mantengo es que si se estudia en sí misma, no se ve un fundamento bíblico ni un fundamento tradicional a la devoción y queda la solemnidad por la fiesta del Corazón de Jesús, queda por tanto como un sobreañadido que podría ser suprimido si la Santa Sede lo juzgara sin que le pasara nada al año litúrgico, no se empobrecería en absoluto, quedaría más coherente. Y esa es la tesis del abad de Montserrat. Entonces, aquel entonces se suprimió el altar. Entonces, ¿se acuerdan que no está? Yo todavía lo había visto, que estaba a la derecha, por allí la mitad. Pero se suprimió. Y esto se hizo en muchas partes del mundo. Y se dijeron muchas cosas sobre la devoción de Jesús. Cosas curiosísimas. En las encuestas ya comenzaban a hacer aquello que dicen, las encuestas te dicen lo que piensas para que pienses lo que dicen. Para que te dicen, ustedes no están de acuerdo con tal cosa, ¿verdad? Te lo hacen decir de una manera. Entonces te dicen lo que piensas para que pienses lo que dicen los encuestadores. Pues con encuestas de ese tipo, resultaba que los jóvenes no podían soportar la salud de Jesús, etc. Y que no cuadraba con la mentalidad moderna, que era contraria a la mentalidad contemporánea, etc., etc. Y todo eran cosas de ese tipo. Se dijo que el corazón de carne era una pantalla que obstaculizaba la contemplación del amor del Señor. Hablar del corazón abierto por el costado abierto que habla el Evangelio, ¿no? Y el corazón de Jesús habló ya muy antiguamente. Hay cosas de los santos padres, hay preciosidades en San Buenaventura, espléndidas, en fin. Pero no, se movieron contra esto, contra la imaginería, contra la estatuaria, contra el lenguaje, contra la irreductibilidad a la mentalidad contemporánea, de la falta de psicología, de y hablando de plata. El fundamento que da Pionce a la reparación, que por decirlo en una palabra rápida, se funda en que Cristo, en su conciencia humana también, porque su conciencia divina es el verbo de Dios, Cristo tiene entendimiento y voluntad divinos, común con el Padre y el Espíritu Santo, y tiene entendimiento humano, que es, por cierto, finito. Está definido, porque es de verdadera naturaleza humana, no hay ningún... Cristo no es una criatura, porque su subsistencia es divina, pero tiene una naturaleza humana creada, que es la que nace de María, milagrosamente, por obra del Espíritu Santo. Y por eso Cristo fue conociendo por los sentidos, adquirió a través de imágenes conceptos, y tiene una ciencia adquirida, además de tener una ciencia divina y una ciencia en su naturaleza humana, derivada de una hipostática, no solo la conciencia de que se puede Dios, que ahora han dudado incluso los teólogos, para eso batalló toda la vida, para ese Berta defendiendo que el Dios de Jesucristo, cuando Cristo decía yo soy antes que Abraham, yo y el Padre somos una misma cosa. Y como iban a decir que Jesús de Nazaret no tenía conciencia de ser hijo de Dios, pero lo dicen. Pues si dicen esto, claro, también lo negaban lo que Pío XI suponía como una cosa universalmente admitida, que Cristo en cuanto hombre, por la unión hipostática y porque Dios le revelaba los planes de la historia de la salvación humana, le dolía todo el pasado y el futuro de la humanidad y veía, lloraba por la reprobación de Israel. Ahora, los escrituristas de ahora, perdonen ustedes, son muy tranquilos. Esto está escrito después de la toma de Jerusalén, no sé si me explico, no hay problema. Pero esto no es serio. Cristo sabía que Judas le traicionaría, sabía que el pueblo le reprobaría. Las parábolas aquellas que contra los fariseos, de los viñadores infieles y todo eso, ¿no? Lo sabía. Y le dolía mucho. No podemos, diríamos, penetrar nunca en el dolor del Señor. Pero digamos algo con la luz de la fe, y viendo cómo habla a sus confidentes. Cristo en su voluntad humana no hubiera querido morir en cruz, como iba a querer morir en cruz, si no se podía ocurrir esto, sino a través de la permisión del pecado, ¿verdad? No hubiera querido morir en cruz, por esto ahora, si es posible, pase de mí esta cáliz. Hubiera querido morir en cruz, no tanto por el dolor físico de la muerte, sino por el dolor humano de la traición de los suyos y de la traición de su pueblo y de los pecados de los hombres. Cristo, y esto a mí me consuela mucho, no me lo invento, lo leo en el Evangelio, pienso a la luz de lo que dicen los devotos del corazón de Jesús, lo que dice Pío XI y lo que dice el Evangelio. Es una cosa para alentar nuestra oración. Cristo, miren lo que dice Santa Teresita, salvará almas que os amen eternamente. Cristo en su voluntad humana, en que se manifestó en Cristo el amor a los hombres de Dios. Pero además Dios quiso que con corazón de hombre nos amara, de manera que con su voluntad humana le dolía la infidelidad y la condenación de los hombres. Cristo con su voluntad humana tenía, con voluntad humana, una voluntad salvífica universal, un dolor inaudito y trágico, y como nadie, por la perdición de los hombres y por la infidelidad de los hombres, un dolor enorme. Y además, así como Dios en sí mismo no es indigente, metafísicamente, ni psicológicamente, ni de ninguna manera, se puede decir que Dios necesite, pero como si se hizo hombre, se anonadó a sí mismo, en el sentido en que la criatura no es nada ante Dios, en este sentido legítimo, Cristo se anonadó y se hizo, tomó forma de siervo. Y en este hacerse hombre, en este descenso misericordioso y tierno, que habla un himno bizantino, el nacimiento de Cristo, del Verbo en el seno de María, un tierno descender de Dios al nacer de la pura Virgen, es un tierno descenso de Dios a los hombres. En este descenso se hace hombre, y el sujeto del Verbo tiene una voluntad humana racional y sensible, con dolor sensible, con sentimiento de amor herido y fracasado, y le duele enormemente, y es la tragedia de Getsemaní. Y según Pío XI, Cristo es en su ciencia humana y en su voluntad humana y en su sentimiento humano contemporáneo de toda la humanidad. De modo que nosotros podemos sentir, no podemos sentir representados los apóstoles. ¿No habéis pedido velar una hora conmigo? ¿No habéis pedido velar una hora conmigo? Vigilad y orad, no caigáis en la tentación. Así que busqué quien me consolase, no la hallé. En la liturgia antigua había los improperios tomados de salmos, tomados de profetas. Yo te llevé por el desierto, te di maná, y tú me has dado a beber vinagre. Aquellas cosas bellísimas de la liturgia de Semana Santa, los oficios de Semana Santa, son todos tomados de la Escritura. Allí se expresan los sentimientos del corazón de Jesús. Pues, ¿qué hace la revelación del corazón de Jesús? Proféticamente, Santa Margarita nos dice que el Señor está suplicando que reparemos y consolemos a su corazón despreciado, herido, dejado solo, dejado por nuestra ingratitud, triste. Entonces decían, como pues, si Cristo está glorioso, ¿cómo puede entristecerse? Pío XI dice que Cristo es contemporáneo de todas nuestras infidelidades, contemporáneo de todas nuestras consolaciones. Lo dice, y lo enseñó Pío XI sin definirlo, lo dijo, y así enseñaban todos los teólogos. Pero después, en los años estos que digo, posterior a los años 50, sobre todo en la Nouvelle Théologie, esto se comenzó a ridiculizar diciendo que no podía ser, y que no puede ser, que Cristo glorioso no puede ser consolado por nosotros, y porque no sufre, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todo esto se estaba tratando. Como que se veía que la cosa no podía seguir así, se procuró un congreso en Holanda, en Tilburg, que fueron muchísimos ponentes, que fue un acontecimiento. Allí cada uno dijo lo que le dio la gana y se dijeron muchísimos disparates. Y se dijeron cosas espléndidas. Y teniendo en cuenta los disparates que se dijeron, y para corregirlos, y aprovechando las cosas espléndidas que se dijeron, Pío XII encargó la redacción de una encíclica que tuviese en cuenta todo aquello que vino a ser una especie de encuesta de verdad sobre la situación en la teología. Porque entre el pueblo fiel, si no le fastidiasen, no hay crisis, no hay crisis. No he encontrado a nadie, ninguna persona sencilla, que tenga una imagen de Sagrado Corazón en su casa y le moleste y la vaya a quitar. Esto lo hacen los abades benedictinos, cuando saben demasiado, pero no lo hace una madre de familia cristiana. No, señor. De modo que la crisis es una especie de fabricación de los expertos, que decía Pablo López, una tiranía de los expertos. Pero, en fin, ha hecho mucho daño. Sin duda, y ha espantado a muchos los que quieren pasar por conocer la mentalidad actual de los problemas y todas estas cosas. Entonces vino la encíclica Urietis Aguas, cuyo argumento central consiste en refutar una argumentación. Una devoción y un culto no se puede fundar en una revelación privada, que mientras la Iglesia no lo dice en su magisterio ordinario, no consta, diríamos, públicamente. Y la Iglesia nunca funda su enseñanza en revelaciones privadas, la funda en el depósito confiado por Cristo a los apóstoles y mantenido en la tradición apostólica. Y esto se dice así, y se puede entender bien el sentido que en la Iglesia no admitiría nunca como válida una revelación, viniese donde viniese, que dijese algo sobreañadido en sentido extrínseco o contrario al Evangelio. Evangelio y a la tradición apostólica. Si un ángel del Señor os enseña lo contrario, lo que yo enseño, dice San Pablo, que es apóstol, sean anatemas. Pero también San Pablo dice, no extingáis el Espíritu, y dice la Escritura que en la Iglesia haya profetas. Y aquí viene un problema que lo voy a plantear con toda libertad. Dice San Pablo, al hablar de los carismas, que en la Iglesia Dios ha puesto apóstoles, profetas, en segundo lugar, en tercer lugar, doctores, en cuarto lugar, los que tienen el don de hacer milagros, etcétera, etcétera, los que disciernen los espíritus y todo eso. La Iglesia en 1300 por primera vez declaró cuatro santos padres latinos doctores de la Iglesia. Y San Pío V declaró cuatro padres griegos doctores de la Iglesia. Y poco después a Santo Tomás de Aquino doctor de la Iglesia y a un papa sucesor de él, a San Buenaventura doctor de la Iglesia. Y a fines del siglo XVI había ocho escritores eclesiásticos importantísimos que la Iglesia había declarado que eran doctores de la Iglesia. Ahora son 33. Pero la Iglesia en su praxis de fe, como dice el documento de Ratzinger, hay acciones de la Iglesia universalmente ejercidas, que son un ejercicio en las obras de una fe. Por ejemplo, no haber ordenado nunca mujeres. Es una praxis de la fe que continúa el origen evangélico y tradicional apostólico. Y cosas de los de la esencia de los sacramentos, de la imposición de manos, de la crismación de los confirmados, del agua del bautismo, que no hay definiciones, sino que siempre se ha hecho así. Podría tal vez el agua sustituirse por cualquier líquido que tuviese una gran parte de agua, un zumo de frutas, pues no. ¿Y cómo se sabe? Pues se sabe porque todas las iglesias que han heredado la legión apostólica, incluso las separadas, se bautizan con agua. Por inmersión o por revolución, pero todas bautizan con agua. Hay muchas cosas certísimas en la Iglesia que apenas han tenido que decirse, porque siempre se ha hecho así. ¿Me explico? Pues yo digo, lo digo tranquilamente, me fundo en el magisterio ordinario. La Iglesia nunca ha declarado, este santo es un profeta, pero ha ejercido su acción de gobierno como si aceptase como profetas a determinados santos. Por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey, ustedes pueden verlo, estudian la vida de Santa Margarita de Alacoque y sus obras y sus cartas y sus escritos. El Señor le dice que instituya es este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no recibe sino ingratitudes y desprecios. Y le pide que se instituya en la Iglesia una fiesta que sea, el viernes siguiente a la octava del Corpus Christi. Fiesta del Corpus Christi, que fue puesta en la liturgia y con qué arraigo ha tenido y cómo ha quedado en la liturgia puesta y nadie lo ha discutido. Por unas revelaciones a una santa belga, que las creyó el Papa contemporáneo y puso la fiesta del Corpus Christi y encargó la redacción de la liturgia a Santo Tomás de Aquino. Y fue una fiesta central en la espiritualidad dominicana y franciscana y popular. Para vergüenza de Cataluña nos hemos quedado sin Corpus Christi, que era nuestra fiesta verdaderamente colectiva. Máximo día del año. Era la fiesta mayor de Cataluña, era el Corpus Christi, no era la Virgen de la Merced, era el Corpus Christi. Era la fiesta verdaderamente mayor de la ciudad de Barcelona. Pues el Corpus Christi es una fiesta que la Iglesia lo puso porque le reveló el Señor que quería que se diese culto a él en más de su culto a la Eucaristía, a una santa belga. Y equivale esto. No ha habido una declaración especulativa, diríamos, afirmando como la canonización del doctor de la Iglesia, de que aquella santa belga era profeta, pero la praxis de la Iglesia era el profeta. La fiesta del Sagrado Corazón es tal, y la hora santa, los primeros viernes, todas las cosas aprobadas y recomendadas por la Iglesia, consagración, todo eso, la consagración que la Santa Margarita le pedía para el reino de Francia, que le escribiese al confesor del rey y se lo dijera. Si ha habido consagraciones nacionales, como la de Ecuador, la de España de hace 80 años, la de Bélgica después de la Guerra Europea, con el rey Alberto a la cabeza y el cardenal Mercier, ha habido muchísimas consagraciones de países con presencia de autoridades. En América muchas, en Argentina, los presidentes de las repúblicas, Colombia, muchas consagraciones. Estas consagraciones colectivas, hechas por los reyes o por los presidentes de los estados, están, hacen lo que dice el Señor a Santa Margarita, lo que dice Santa Margarita que el Señor le pidió. Y los millones de familias que se han consagrado al Corazón de Jesús. La Iglesia, como se ve en el mismo documento de Benedicto XV, la canonización de Santa Margarita, y el hecho de que las encíclicas que dicen que no se fundan revelaciones privadas, sino en escritura, citan a Santa Margarita y a San Claudio Colombier, como el que discernió la autenticidad de la profecía de Santa Margarita. De modo que, miren, la consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María es la profetisa Lucía, vidente de Fátima, que la comentó. La consagración del universo del ángel humano al Corazón de Jesús es una carta de una religiosa de buen pastor alemana, Droste zu Fischering, ya beatificada, que escribió León XIII, y León XIII la tomó por profeta, porque le dice: vuestra santidad, Dios le ha prolongado la vida para que haga esto que el corazón de Jesús desea. Y León XIII termina la encíclica diciendo: no quiero ocultar un motivo personal para hacer este acto, que el Señor me ha librado de una reciente enfermedad. De una manera, hay una congruencia tremenda. Él se lo creyó, lo que decía la monja de clausura, de estaba en Oporto. La Iglesia vive prácticamente aceptando profetismo en la Iglesia. ¿Y cómo no? Si lo dice la Escritura, que en la Iglesia hay profetas. Y también dice que hay falsos profetas. Y tantos. Y por sus frutos os conoceréis. Y lo que ha habido desde el siglo XVII para acá sobre la devoción al Corazón de Jesús ha sido una constante de inspiración satánica acción de falso profetismo contra la devoción al Corazón de Jesús, acusándola de pelagiana, de naturalista, de nestoriana, de sensiblera, de romántica, de todo lo que quieran ustedes. Que las imágenes son feas, que el lenguaje es ramplón, que son las cosas de mujeres devotas y de una serie de estupideces. Pero que grandes hombres de Iglesia, diríamos, buenas personas, se lo han creído. Pero se han equivocado, porque cuando desaparece en un sitio de San Jesús donde estaba, no es sino un grave retroceso en la abundancia de vocaciones sacerdotales, en la fidelidad de los matrimonios, en la educación de los hijos. Es un gran, gran daño. Toda la crisis en que estamos metidos es un efecto de la... Mire, voy a decir una cosa porque si no se acabaría el tiempo y no lo habría dicho. Se me ocurrió un chiste y también lo haré. Para ironizar sobre una cosa. Decía el padre Orlandis, con mucha insistencia, yo le trato con 14 años y esto no podría decir las veces que soy. Tal vez no bajase de un centenario, porque lo decía siempre. El demonio pasa por todo, menos por la devoción al Corazón de Jesús. Si puede ver que haciendo otra cosa la gente se distrae de la devoción al Corazón de Jesús, hasta la devoción a la Virgen no le molesta, lo cual a mí me escandalizaba. Pero después lo he entendido muy bien, cuando he visto extinguirse grandes obras de gran tradición de devoción mariana, pero que resistían irónicamente a la devoción al Corazón de Jesús. Se han quedado sin María y sin el Corazón de Jesús. ¿Me explico? El chiste consiste en que hoy yo pensaba que me van a dispersar la auditorio porque hay una conferencia sobre los exorcismos, que es una cosa muy notable. La Iglesia ha reactualizado de nuevo la liturgia del exorcismo, que supone naturalmente en su praxis de fe la existencia de la acción diabólica sobre los hombres. Yo pensaba, pues mira, el demonio ha jugado a que la conferencia sobre los exorcismos fuese a parar en el día que yo tenía que hablar del corazón. Después pensaba, si me queda la aula vacía, porque la gente se va allí donde algún día he querido estar yo oyendo hablar de los exorcismos. Entonces el demonio habrá jugado el chiste de hacer una conferencia contra el demonio para servir para que no se abra el corazón de Jesús. Porque el demonio pasa por todo, menos por la devoción al corazón de Jesús, decía Padre Hernández. Yo estoy convencido de que es así. Miren ustedes, a mí me formó una obra apostólica, la revista Cristiandad de su expresión, que a los pocos meses de aparecer se decía, Cristiandad sostiene desde el primer día de su aparición que la doctrina que reproduce en sus páginas, la que reproduce de la Santa Sede, de los autores espirituales, de Santa Margarita, del Padre Lamier, de Santa, que reproducen sus países. Y solo ella tiene virtualidad para salvar la sociedad moderna. Disfrutamos. Y solo ella. Porque claro, todo es verdad, todo lo que es verdad, que habría que respetar los derechos de las personas y que habría que guardar los pactos establecidos y reconocer la vigencia del derecho natural. Lo que pasa es que nadie será veraz ni fiel a sus pactos de ningún tipo, ni al contrato matrimonial, diríamos, ni a los contratos mercantiles, ni a las promesas políticas. Nadie es veraz si no es fiel al clamor de Cristo, porque el hombre tiene la herida del pecado original y el demonio es el príncipe de este mundo. Y mientras tanto no nos libre el amor de Cristo de las concupiscencias que rigen este mundo puesto en el maligno, como dice el Evangelio, no hay paz de Cristo. No hay. De modo que, así lo decía Cristiana, solo ello, solo lo que Cristiandad dice, es lo que salvará al mundo. No porque lo diga Cristiandad, sino porque ha sido llamada y procura ser fiel a propugnar al reino de Cristo por la oración pasada al corazón de Jesús y María. Y eso, yo reafirmo esto. Entonces les digo una cosa, si me dejan 5 minutos. Yo he pensado, ¿cómo no hay definiciones de esto? Pues no sé. Pero hay también un misterio. Misterio, porque hay tanta enseñanza de magisterio ordinario que ciertamente el que no asiente a ella, no asiente con la Iglesia, no oye a los que hablan en nombre de Cristo. Pero ¿por qué la Iglesia nunca ha dicho eso? Lo aclaro definitivamente tenendum. No digo que es injurioso la sede apostólica, sino que es errónea en la fe de doctrina católica. Próxima a la herejía. ¿Por qué no lo dice? Pues hay aquí un misterio notable. Notable. En un artículo de un competente conocedor de San Ignacio, Ray Calveras, cita una cosa de Santa Margarita, que la tengo aquí en texto castellano y en francés. El Señor sabe las personas que destina particularmente al establecimiento de su reino. Yo creo que usted es de este número. Sería en vano que otras se metiesen en esto, porque si no derrama la unción de su gracia, no podrán tener éxito en esto. Santa Margarita supone que mucha gente buena, Dios no les ha hecho entender esto. Y que por tanto, el que se empeñe en hacer entender esto al que Dios no se lo da a entender, pues no sacará nada. Tenemos, ¿qué es esto que que solo Dios nos puede hacer entender. Pues mire, yo les he hecho que repartiesen a ustedes un artículo de la pasión del Señor Jesucristo en el cuarto de los tiempos. Léanlo, por favor, con atención. Encomiéndense a Dios, léanlo con atención. Si Dios lo quiere hacer entender, es el padre Pichon, que fue confesor de los padres de Santa Teresita, de Santa Celina, de la Madre María del Sagrado Corazón, y también se confesó con él y con él varias veces, en Carmelo y antes de entrar, Santa Teresita del Niño Jesús. Este es un artículo admirable y explica cómo el Señor sufrió. Se encontró que no podía más, desolado. Dios dejó al corazón de Jesús ante la tragedia de la traición de uno de los apóstoles y prácticamente de todos, porque le dejaron todos en la cuneta, menos Juan. En la cruz solo estaban Juan y María. Y muchas mujeres, que algunos evangelistas no miran unos y otros miran otras, muchas mujeres. San Pedro, San Mateo, estos se fueron. Y les costó creer en la resurrección. El otro día teníamos la lectura de los discípulos de Emaús. Entonces el Señor, a través de la Iglesia, que ha hecho lo que el Señor dijo que había que hacer a Santa Margarita y a otros videntes ya y posteriores, etc. La Iglesia obra prácticamente. Tampoco había declarado ningún doctor hasta 1300, pero había ciertamente Santo Tomás, antes de la declaración de los doctores de la Iglesia, habla de los doctores de la Iglesia, diciendo que no se puede invocar la autoridad de ningún doctor contra el Evangelio, la dogma de la Iglesia, que hay que estar primeramente a la autoridad de la Iglesia más que a la de Jerónimo, Agustín o cualquier otro doctor. Y doctor quiere decir lo mismo, es decir, porque el doctor de la Iglesia no dice, estos libros pasan a ser canónicos, como si fuesen los Evangelios. No. Dice, a este Señor le ha iluminado el Espíritu Santo y con su palabra ha hecho sentir y entender el Evangelio a la Iglesia, como decía Juan 23, hablando de San José, decía Santa Teresa de Jesús, nos ha hecho sentir a todos, o sea, a los papas y a los obispos y a los teólogos, cuán importante es el patrocinio de San José en la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, nos lo ha hecho sentir. Esto equivalía a reconocer que era doctora. Después Pablo VI la declaró doctora. Pues bien, el que los papas hayan citado reiteradamente en documentos doctrinales sobre el sentido de la fiesta del corazón de Jesús las revelaciones de Santa Margarita y que haya aprobado la hora santa los primeros viernes todo lo que está en la devoción al corazón de Jesús de aprobación pontificia y episcopal universal, está en los escritos de Santa Margarita de Alacoque. La Iglesia ha vivido prácticamente sabiendo que Santa Margarita fue verdaderamente profeta. Y hay profetas en la Iglesia, y no sé si alguna vez la Iglesia, incluso para un medio de corregir, porque también el nombramiento de doctor de la Iglesia, no, diríamos, hace escriturística la doctrina, pero dice que allí hay fidelidad a la escritura, y allí hay verdadera teología, espíritu de fe. Y defiende la Iglesia, por tanto, contra que se ponga en el mismo nivel a los doctores raros y que se sacan de la manga novedades y que no son... No sé si me explico. Tuvo un gran prestigio en su tiempo Erasmo de Rotterdam. A San Ignacio, un amigo suyo, le recomendó la lectura del De Milite Cristiano como una lectura espiritual. San Ignacio lo leyó y al cabo de un rato se dio cuenta que después de leer que nadie lo aconsejase. Estaba fuera de la circulación, pero había muchos que leían Erasmo. Obispos, era amigo del Papa León X, etc. Pasaba por un autor muy competente. Era un ilustrado, diríamos antes, avant la lettre. Era un humanista, un hombre del Renacimiento. Como lo era Tomás Moro, pero este señor, Dios le puso entre la espada y la pared. Y hubiera tenido que mentir y traicionar a su fe para dar la razón a Enrique VIII en divorcio de la esposa Catalina. Y no pasó por ahí, y el Señor le llevó al cielo mártir. Y está canonizado, muy bien canonizado. Que por si no hubiera sido mártir, no creo que hubiese nunca confesor, ni menos doctor de la Iglesia. Porque libros como Utopía y todo eso no son ninguna maravilla. Pero Erasmo era más tonto que Tomás Moro, y tuvo la desgracia de no morir mártir de la fe católica. Que no es que la perdiese, ¿no? No es que aprendiese a ser católico, era un católico extraño, que no sentía con la Iglesia.